INTA en el aire. El programa de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA y sus agencias de extensión. Hola, mi nombre es Pablo Barbano, soy veterinario, extensionista del INTA y trabajo en la Agencia de Extensión Rural de acá de Luján. Hoy vamos a hablar un poco del manejo preventivo de enfermedades de aves de postura y carne. Es bien conocido el axioma, es mejor prevenir que curar. Es por esto que aquí van algunas recomendaciones para evitar la diseminación y la ocurrencia de enfermedades infecciosas en nuestro galpón. Tener en cuenta que no tenemos que mezclar aves de distintas edades en el mismo galpón, o sea, en el mismo ambiente de crianza. Esto se debe a que a distintas edades hay diferentes susceptibilidades a enfermedades y, si no mezclamos animales de distinta edad, podemos prevenir la diseminación de enfermedades. Tenemos que tratar de darle agua de calidad, fresca, potable y limpia, en los implementos adecuados, son los bebederos. Recordar siempre que el bebedero tiene que estar entre el ojo del animal y el buche. Esto hace que la gallina no meta las patas en el bebedero, no ensucie su agua y que no tire el exceso de agua en la cama de viruta donde está parado el animal. Recordemos que el exceso de humedad dentro de un galpón potencia la diseminación de las enfermedades. Tratemos de darle una densidad adecuada de aves en el galpón. Esto es, en animales de postura, 5 animales por metro cuadrado. Y en animales de carne, entre 7 y 8 si hacemos crianza a nivel familiar. Sabemos que la crianza intensiva llegan a 12 hasta 17 animales por metro cuadrado. Mantener el galpón bien ventilado, ¿tá? El manejo de cortinas es fundamental para no solo la ventilación, donde hacemos salir el exceso de amoníaco que puede haber dentro del galpón, sino también para el ingreso de la luz solar. La luz solar tiene muchos beneficios, como ser las radiaciones UV, que son parasiticidas, o sea, matan parásitos, matan virus y varios agentes infecciosos. Ofrecerle a los animales una buena profundidad de cama, nunca menos de 20 centímetros. Le llamamos cama a lo que está entre la pata de la gallina y el piso del galpón. Los materiales de la cama pueden ser pasto seco, viruta, cáscara de girasol, cáscara de arroz, pero esta siempre tiene que estar suelta y bien seca. Si nosotros notamos costras o excesos de humedad, hay que retirarlas. Al identificar un animal sospechoso, o sea que no está en su actitud postural normal, que es que se mueva, que ande, que camine, hay que aislarlo. Esto se llama prevención a un lazareto. Se lleva un animal afuera del galpón para que, si está incubando algo o tiene alguna enfermedad, no nos contagie al resto de los animales. Lo importante es que, si se muere un animal, llevarlo a un lugar destinado en nuestro predio, que lo llamamos cementerio, enterrarlo y agregarle cal viva para prevenir la diseminación de enfermedades. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya venido bien. Estamos en contacto. Mi nombre es Pablo Martín Barbán. INTA en el aire, el programa de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA y sus agencias de extensión. Este micro ha sido grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Luján.